tú quieras. Podría llenarte la cartera, pero estoy trabajando en mi persona, limpiando mi imagen para dar un ejemplo afuera. Porque de niño nos equivocamos, porque de violencia nos rodeamos. Así que mami, a tu vida, que quizá en un tiempo más nadie con nos encontramos. Bebé, si Dios quiere va a pasar, aunque no me guste que tengan que guayar. Tú te mereces a alguien que te va a disfrutar. Si quieres me esperas, si quieres con otro vas. Pero no mentiras como tú conmigo te mojabas. Como la noche no llama, pa' quitarnos la gana. Fumamos la moña y me contabas tu fin de semana. No te miento, soy real, no como los tipos que tú jangueas. Desde que me pasa esta puta la encontró fea. Solo siento amor con la mafia de la brea. Cuando tú duermes mi pecho pienso todo esto y cómo hacer que tú me entiendas y me creas. Dinero sucio limpio, no de limpio sucio. Tú me haces ojito, es que soy tu mundo. Como un novelito, siempre te lo hundo. Difícil separarnos porque somos nuestro gusto. Y un tiempo darnos, a mí no me asusto. Porque hay que ser grande, optar por lo justo. Tú tienes tu meta, yo sigo en el punto. La jota, yo podría hacer todo lo que tú quieras. Podría llenarte la cartera, pero estoy trabajando en mi persona, limpiando mi imagen para dar un ejemplo afuera. Porque de niños nos equivocamos, porque de violencia nos rodeamos. Así que mami, a tu vida, que quizá en un tiempo más nadie nos encontramos. Yo podría hacer todo lo que tú quieras, podría llenarte la cartera, pero estoy trabajando en mi persona, limpiando mi imagen para dar un ejemplo afuera. Porque de niños nos equivocamos, porque de violencia nos rodeamos. Así que mami, a tu vida, que quizá en un tiempo más una disco nos conchamos. Yeah, 107-04, BYG, lo beba. La para, la nota, Mayer.